Recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megafono Joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megafono Joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Muy buenos días, amigas y amigos megafónicos. Deseo que tengan un lindo domingo. Hemos amanecido en Quito con lluvia. Estamos así con mucho frío, con nuestros abrigos, bufandas. Y espero, bueno, que ustedes que están en casita también estén muy abrigaditos. Soy Amy Clemencia Jaimes Medrano y esto es Megáfono Joven. En los controles nos acompaña hoy Sebastián Carvajal. Y bueno, vamos a empezar este Megáfono Joven con algo muy interesante. Tiene que ver con ecoevolución. Recordemos que nuestro amigo Iván Suárez, que también está en camino, siempre nos está motivando a que cuidemos nuestro planeta, nuestra Pachamamita, con todo lo que podemos hacer con estas acciones cotidianas. Entonces vamos a escuchar nuestro segmento Piensa Verde y escuchemos a Iván Suárez con David Salgado, en este segmento de Ecovolución. Piensa Verde, ambiente, naturaleza y nutrición. El espacio para conectarte con la Madre Tierra. Buenos días, amigas y amigos megafónicos. Estamos en un día más de nuestro segmento de Piensa Verde. Y hoy estamos con Iván Suárez y David Salguero. Y va a ser súper interesante lo que vamos a conversar. ¿Qué tiene que ver la química en el estado de conciencia total o ecovolución? Hola a todos y todas. Saludos desde el Megáfono Joven. Iván al habla. Estamos siempre muy gustosos de dirigirnos a ustedes cada semana y poder compartir este concepto llamado ecovolución, que cada vez crece con el continuo apoyo, curiosidad y retroalimentación de los miembros y de las personas que nos escuchan. Hoy, ecovolución quiere llevarlos a dar un paseo fascinante, grande, al mundo de la química y a la vez que tiene que ver este campo dentro del estado de conciencia total o ecovolución. Bueno, estamos hoy con un invitado especial. Estamos con David Salguero, que cuenta con un amplio conocimiento y una gran experiencia en el campo de la química y sus aplicaciones, que será nuestro copiloto en esta nueva aventura hacia la sostenibilidad y a una mejor calidad de vida. Hola David, ¿cómo estás? Cuéntanos algo de ti. Hola Jamie, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es David, yo vengo de la ciudad de Bogotá. Soy químico de la Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales de Colombia. Tengo vasta experiencia en el campo de la química, sobre todo en la parte de fertilizantes, en análisis químico y físico-químico de muestras ambientales, de muestras de alimentos, de muestras de petróleos y también en otros procesos de investigación para hallar otros nuevos procesos para análisis de nuevos elementos. En estos momentos pues me encuentro trabajando produciendo este conocimiento con IGMAN y trabajando en este proyecto de ecoevolución, que me parece que es una idea que nos está invitando a tener un cambio de conciencia para poder prevenir y mitigar los problemas que tenemos hoy en el mundo. Entonces, bienvenido David, un gusto tenerte acá. Mira, vamos a ir directo a la sopa. Entonces, mira, desde el punto de vista de la ecovolución quisiéramos saber, para la química o desde la química, ¿qué pasó en el Big Bang? Bueno, entonces el inicio de la vida, o científicamente el inicio de la vida, comenzó con el Big Bang, que fue la gran explosión que hubo hace millones de años. Fue una explosión en la que se liberó enormes cantidades de materia y energía. Esta liberación de materia y energía dio paso a los primeros elementos químicos, como fueron el hidrógeno y el helio, entre otros pues átomos de número atómico más pequeño. A medida que pues el tiempo va avanzando, los cuerpos celestes se fueron estrellando unos con otros, y esto generó una serie, una cadena de reacciones que al final fueron completando o armando las estructuras moleculares de lo que hoy conocemos como las moléculas que tenemos hoy en día. Ya, mira, y entonces nosotros como comunidad, ¿qué tipo de beneficios, por ejemplo, recibimos de este tipo de moléculas? Hablemos de una de las moléculas más conocidas, del hidrógeno, por ejemplo. Las más conocidas y las más sencillas, el hidrógeno. Bueno, ¿por qué sencilla, primero, para que todos nos pongamos en contexto? Es una de las contexto. Más sencillas porque molecularmente el hidrógeno solo está compuesto de un protón, un electrón y un neutrón. Entonces es, digamos, que el elemento más simple y más sencillo. Tiene uno. Claro, pues tiene sus isótopos, pero pues eso es otro tema y un campo más avanzado. Bueno, más la próxima avanzado, claro. Entonces, ¿por qué es importante este elemento? Pues porque en el universo, gracias a este elemento y al helio, su reacción produce fusión, y esta fusión genera enormes cantidades de expulsión de energía en forma de luz y calor, y esto es lo que da paso a lo que nosotros conocemos como nuestras estrellas celestes, ¿sí? Estas reacciones de fusión generan calor y generan energía nuclear que se expande a través del universo, y que de alguna manera pues nosotros solo tomamos solo la luz y el calor, porque las emanaciones de energía nuclear son desviadas por la capa de ozono que tiene la Tierra. Oh, mira tú, qué buen punto. Llegando de eso, recuerden que en Ecovolución estamos en un estado de conciencia total. Ya que hemos llegado a este punto de la capa de ozono, me gustaría saber, como dato histórico, ¿no?, la parte química de esto. ¿Cuál fue el problema ese de la capa de ozono que tuvimos entre los años 40, 50 y 60? Bueno, el problema fue que en esa época la tecnología de esa época para algunos Bueno, amigas y amigos, parece que tenemos una pequeña falla técnica con nuestro audio, pero como escuchaban a Iván y a David, la química tiene que ver mucho con todo lo que es nuestro planeta Tierra actualmente. Y le doy la bienvenida a nuestro amigo Fabricio, que con lluvia, sol, pero bueno, aquí está. Buenos días, Fabricio. Buenos días, amigos y amigos megafónicos. Un gusto siempre para mí estar con todos ustedes. Un poco fría, sí, reitero la mañana de este día domingo, pero ahí estamos, ¿no?, contra todo viento y marea. Claro que sí. Bueno, Fabricio, y ha estado súper movida esta semana, también tenemos muchas cosas por las cuales hablar: derechos humanos, despenalización de la homosexualidad. Sí. Cuéntanos con cuál quisieras que empecemos. Bueno, esta semana, como tú misma dices, ha sido bastante movida desde el aspecto que, bueno, yo lo analizo siempre, que es la coyuntura política, hasta lo que está pasando en la sociedad civil, ¿no? Entonces, como que tenemos estas dos esferas en donde están pasando situaciones bastante críticas y sumadas. Creo que concretan un punto de inflexión política en el que estamos atravesando hoy por hoy. Por un lado tenemos de las tres reformas laborales que ya firmó con la veña y bendición de las organizaciones sindicales. Algunas se rompieron relaciones con el gobierno, como por ejemplo las relaciones de los grupos de la sociedad civil que están con los médicos, por ejemplo, la asociación de médicos, la asociación de internos relativos, desligaron completamente los diálogos que mantenían con el gobierno. Esto en vista de que el gobierno obviamente parece que no va a dar marcha atrás, ¿no?, con todas las políticas que ha venido adoptando. Por otra parte también tenemos, como bien lo decía Jamie a la entrada del programa, la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Sí, en el 2017 fueron 20 años de que en Ecuador se despenalizó la homosexualidad. Pues para mí era súper digamos, inaudito y también increíble, que por mi opción sexual, por la opción sexual que tenga una persona de ser homosexual, se le penalice, o sea, como que está cometiendo un crimen y no está cometiendo ningún crimen. Entonces para mí era muy, muy, como decir así, extraordinario, aterrador, decir, si yo decido en algún momento ser homosexual, tener una opción sexual diferente a la heterogénea, entonces voy a estar cometiendo un crimen. ¿Cómo es eso? Claro, y, o sea, siempre la legalidad ha estado socapando lo ilegítimo o lo legítimo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, incluso hasta desde nuestra constitución y de los países, imagina cuando ponían, por ejemplo, que solo los ciudadanos que tengan cierta cantidad de hectáreas de terreno eran considerados precisamente ciudadanos de la República, ¿no? Sí. Entonces venimos con ese, arrastrando ese bagaje colonial aún persistente en nuestra sociedad, de segregación, de exclusión al más débil. Y en este sentido tenemos este grupo minoritario, ¿no?, que son las personas trans. Son personas que quienes deciden, como todos y cada uno de nosotros de que nos estamos escuchando, su inclinación sexual, ¿no?, su deseo sexual, hacia dónde, hacia qué persona amar, ¿no?, independientemente del género o la raza, inclusive, que pueda estar. Entonces, eso, ¿tú qué piensas acerca de esto? Bueno, es un tema para mí bien, bien importante y necesario que lo conversemos, porque también es el tema de la normalidad. Uh-huh. El Estado normaliza nuestros cuerpos, nuestras relaciones y normaliza también las formas de relacionarnos. Entonces nos dice como lo normal es que las mujeres hagan esto. Lo normal es que te cases, que tengas hijos, y todo es realmente dentro de lo que tú también mencionabas, la legalidad. Entonces, cuando estamos dentro de lo normal, es algo legal. Pero cuando no estás dentro de lo normal, entonces eres anormal, eres un bicho raro. Entonces, me parece muy, muy, muy difícil que los estados se piensen. Y bueno, menos mal, ya son 20 años de la despenalización de la homosexualidad, en donde las personas hasta les arrojaban a la pileta del Parque Alameda, aquí en Ecuador. Entonces, como que no solamente el Estado y su aparato de represión, sino que también al, digamos, difundir esa idea de normalidad, entonces los demás ciudadanos también se vuelven una, digamos así, como un aparato de control. Ajá. Los vecinos, los amigos, los papás. Y entonces, si tú eres homosexual, estás cometiendo un crimen. Entonces, ajá, tenemos que reflexionar ante eso y tenemos que abrir más nuestra mente. Claro, y desde la escuela mismo nos educan a veces como si solo juntarte con niños está bien, o si tienes algunas prácticas inadecuadas, se podría decir así, dentro de lo normal que se lo considera. Entonces empiezan a catalogarte, ¿no?, como o excluirte también. Exclusión, sí. Y se generan entonces un montón de prácticas violentas. Exacto, en la conciencia de esa persona que está siendo excluida, más que todo. Sí. Sí, considero lo mismo, y esto no creo que debería ser así, porque por dos razones, creo. Una, que la sexualidad siempre está en construcción. Ya lo dicen varios autores, por ejemplo Foucault, desde el estructuralismo, desde el postestructuralismo, quienes comienzan a darle una mirada al cuerpo más determinante, ¿no?, o más independiente, inclusive, por sobre la conciencia, inclusive. Y otra, creo que pasa por el tema de la diversidad, y es que estamos en un territorio que, bueno, históricamente fue conquistado, sí, pero hubo una diversidad existente ya, antes de la colonia, ¿no? Y después de la colonia aparecieron muchos más grupos, etnias en nuestro territorio. Estoy hablando del continente sudamericano, ¿no? Por ejemplo, tenemos personas afro, tenemos indios, tenemos cholos, mestizos, montubios. Entonces creo que a la final es la diversidad esa la que nos permitiría, creo, tener una lectura más humana, creo, del mundo. y poderle, en base a esa, a ese punto de vista o esa lógica que mantenemos dentro de estos territorios que han sido históricamente rezagados por cuestiones de exclusión y segregación, y como que tenemos esa filosofía, me atrevería a decir yo, o ese patos, como llaman en la filosofía, de cómo ver el mundo, cómo entender el mundo, y en base a eso como que tener una idea mejor del mundo. Sí. Y ya lo muestra, ¿no?, claramente el buen vivir, ¿no?, que bueno, fue sí, trastocado por el anterior gobierno, pero que sin embargo es un paradigma, toda una cosmovisión de los pueblos y nacionalidades que habitan estos territorios desde hace muchos años atrás. Sí, como dato histórico y contextualización de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador, el 25 de noviembre de 1997, el Tribunal Constitucional, el entonces Tribunal Constitucional, a través de la sentencia número 111-97-TC, declaró inconstitucional el primer inciso del artículo 516 del Código Penal y dispuso la disposición de sus efectos. La norma mencionada establecía que, abro comillas, en los casos de homosexualidad que no constituyen violación, los dos correos serán reprimidos con reclusión mayor de 4 a 8 años. Este fue el inciso que se cambió cuando se despenaliza la homosexualidad en Ecuador. Claro, en ese inciso está prácticamente diciendo que las dos personas, independientemente de que haya sido violada o no, por ser homosexuales, tendrían la... criminales. Exacto. Están cometiendo un crimen. Criminales. Qué fuerte. Uh-huh. Bueno, amigas y amigos megafónicos, recuerden que ustedes pueden hacernos saber su opinión, que pueden participar de nuestro programa llamando al 2220-966, aquí a la radio de la Casa de la Cultura. Vamos a escuchar a Ali Primera, este venezolano que con sus canciones nos dejó un legado también de lo que era la canción social o la canción protesta, de lo que era el trabajo y de lo que era tomar una opción por los empobrecidos. Se llama Canción Panfletaria. Cuando el hambre se hace poca, es decir que se hace menos, que le nace un niño al pueblo y un poco de hambre le toca. Que le nace un niño al pueblo y un poco de hambre le toca. Y el vientre que lo ha parido de mujer trabajador, el marido que tenía la ha dejado por ahora, y tal vez más nunca vuelva buscando el catre de aurora. Pero de hoy en adelante se ha casado con sus manos para no vender su sexo y crecerá su muchacho. Para no vender su sexo y crecerá su muchacho. Será panfletaria, mi canción no tiene nombre, le voy cantando a los hombres. Perdónenme que les diga que el que llena la barriga se olvida del que no come. Yo le pregunto al que canta si hay tiempo pa' sutiles, buscándole la cabeza. Hay que matar la culebra, mi canción no copia escuela, ni rebusca poesía. Será panfletaria, pero milito con ella hasta cuando esa mariquera de canción dizque protesta y dejan bajo la mesa el meollo del problema. Yo no perfumo al estiércol a que me salga bonita y le escuche regodeado el burgués allá en su silla. Será panfletaria, pero milito con ella hasta cuando esa mariquera de canción dizque protesta y dejan bajo la mesa el meollo del problema. Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia. Y es así como después de escuchar a nuestro hermano Ali Primera, con esa canción panfletaria, ¿no? Sí. Bastante bonita. También tuvimos durante esta semana una movilización que reagrupó a viejos actores, agentes sociales de la sociedad, precisamente. Demandando una vez más atención, primero, visibilizándose, segundo, en el espacio público y reclamando justicia ante el Estado ecuatoriano. En este caso tenemos el 17 de mayo se conmemoraba el Día Internacional de la lucha contra la transfobia y la homofobia, que bueno, ¿no? en nuestro país mantiene un contexto, como ya lo veníamos diciendo, desde más o menos 1997, donde se despenaliza la homosexualidad, es decir, que se quita la figura legal como crimen del Código Integral Penal, que hoy se mantiene vigente, ¿no? Entonces, aparte de eso, nosotros tenemos un colectivo, ¿no? Un colectivo que organizó este 17 de mayo pasado un plantón con la consigna de que no nos invisibilizarán nunca más, y también reclamamos justicia por los desaparecidos y por los que ya no están. Wow, qué interesante. Sí, a nivel mundial se realizó diferentes actividades, hubo también marchas, hubo también actos artísticos, y es bien importante porque lo que es la homofobia, la transfobia y la biofobia, que es la primera vez que escucho este término de biofobia, hace que las personas nos dividamos, hace que las personas estemos en actos violentos simplemente por no aceptar que las demás personas tienen opciones diferentes, tienen derecho a decidir y tienen derecho a expresar su sexualidad de manera diversa y de manera como ellos decidan. Me parece también interesante cómo la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud ya declaró que la homosexualidad no es una enfermedad mental, porque en un pasado se creía que era eso, que era como algo que la persona se imaginaba que le gustaba a otra persona de su mismo sexo. Entonces, incentivamos a todos los chicos, a todos los jóvenes que tienen opciones sexuales diferentes, a que no se sientan reprimidos, a que no crean que les vamos a rechazar, ¿sí? Hay personas que no tenemos esas fobias. Exacto, la libertad creo que es un valor genuino de las personas, de cada una de las personas, así que no permitamos que el qué dirán o el temor en sí mismo, porque es el miedo, ¿no? Es el miedo a que te pase algo en la sociedad en la cual te encuentras, lo que no te permite expresarte. de la manera de que tú quieras hacerlo. Entonces, sí, hacemos igual, reitero una invitación a todas aquellas personas que están pensando su sexualidad, que están pensando su diversidad, que están pensando incluso cómo se manifiestan esas distintas formas de darnos placer y de darse placer a uno mismo, y cómo se están construyendo estas a partir del medio social en el cual nos estamos desenvolviendo, ¿no? Siempre, claro, y considero que el respeto siempre también va a ser uno de los valores sustanciales de toda sociedad, obviamente. Entonces, como que siempre terminamos en esto de que respeto tus derechos cuando inician los tuyos. Claro. Entonces, uh-huh. Hay bastantes personas que también se han sentido acosadas, inclusive. Sí. Uh-huh. Entonces, también hay una frase que me gusta mucho, que es: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé tu derecho uh-huh. a que lo digas. Sí, claro, no hace falta ser la causa para defender la causa. Entonces, si apelamos en realidad a un mundo más justo, un mundo más apreciable, un mundo en donde se pueda tener una calidad de vida mejor por el medio en el cual nos estamos desenvolviendo, entonces creo que sí debemos movilizarnos, como siempre decimos aquí, o les digo yo, tomar una posición política con lo que está pasando, ¿no? Que ser sí. política no implica partido. Exacto, ser partidismo político, sino hacer conciencia, ser consciente, eso es hacer política, ser consciente y organizar, y en función de tu conciencia lo que tú quieras hacer y quieras visibilizar de la gente a las personas y al Estado, ¿no? Como claro. tal, por eso tenemos la participación en el 17 de mayo por el Día Internacional contra la Transfobia y la Homofobia. Un colectivo que se llama Nueva Cochinelli, que agrupa, ¿no? A las militantes que han estado desde 1927, desde 22 años atrás, precisamente combatiendo y militando a favor de, wow. de los derechos de las personas LGBTI trans. Entonces, toda esta diversidad sexogenérica creo que nos interpela bastante en la actualidad, en la modernidad. Entonces, yo creo que hay que sujetarse a lo que está yendo hacia adelante nomás, claro. y ver hacia dónde está el horizonte en ese sentido. Así que es un saludo a las compañeras y compañeros que nos están escuchando de la Universidad Central, vía Facebook, personas que nos están escuchando también a través de la página web de la Radio de la Casa de la Cultura. Y un saludo a todas y a todes las yeah. personas Ajá, claro. que están escuchándonos. Súper, súper, Fabricio. Entonces, para Nueva Cochileni, auguramos muchos éxitos, auguramos más fuerza, más resistencia en la lucha, porque, bueno, es súper interesante. Ojalá nos puedan acompañar en un programa para que nos den más detalles de las actividades que hacen, de dónde se pueden vincular jóvenes, jovencitas que uh-huh. realmente quieren trabajar en esto. Es que, claro, ¿cómo vamos a pensar que desde el Estado se puede hacer políticas para estos grupos sin ponerse en los zapatos de los de sí. estos grupos, sin ser personas de esta diversidad sexual, ¿no? Sí. Entonces, es como que un poco impensable, hasta un cierto punto incluso está algo ridículo, me atrevería a decir yo. Pero ahí estamos, ¿no? Para incentivar la participación de estos grupos minoritarios por el momento. Claro que porque sí. Porque no sabemos hacia dónde irá la humanidad, será una incertidumbre total. Sí. Bueno, entonces para ellos vamos a dedicar este tema de nuestro amigo colombiano Ayman, y se llama Oración. Con frecuencia la asociamos con la iglesia. Cuando nos caen a callar, nuestra voz hoy queremos alzar, el ego hay que frenar. No pasa nada, mi lucha interna, coge mi pasta patada, salgo camino en la calle, la soledad me acompaña, en donde quiera que me encuentre, donde quiera que vaya, veo algún rostro conocido y saludamos fugazmente, pues estar con ella cuesta, alejarse de la gente, continúo, y voy a ninguna parte, tengo una cita conmigo y no quiero llegar tarde, observo calmadamente las cosas que me rodean, personas, situaciones, perros que jadean, pero nada me detiene, continúo mi camino, a donde quiera que vaya, ese será mi destino, por tanto no me preocupo, me ocupo en dar otro paso, dueño de mi vida, sin temor al fracaso, la derrota pierde fuerza ante un espíritu instante me detengo. Después de algún tiempo en marcha bajo la sombra de un cují, este individuo descansa, no digo nada, ella tampoco, pero escucha. Y es que me ha visto morir de las maneras más absurdas, en el cuarto, la ducha, donde haya sido necesario morir para renacer y ser más libre y solitario. No es temor por el entorno ni repudio por los míos, es querer cambiar el mundo empezando por el mío. Paz para tomar decisiones, amor en cada una de mis acciones, trabajo, soluciones, no problemas, como el viejo disfrutar de la felicidad ajena. Paz para tomar decisiones, amor en cada una de mis acciones, trabajo, soluciones, no problemas, como el viejo disfrutar de la felicidad ajena. Silencio da la pregunta que agobia, ¿la extrañas? La respuesta en mi cara es obvia, más que nada en este mundo un agujero hay en mi vida, pero no debo quejarme, yo causé su despedida, aunque dolido y una agonía tan larga, reconocer los errores nos alivian a las cargas, y en este punto no creo que algo me destroce, me siento tan alejado de sus diablos y sus dioses, soy yo, solo yo, sin preceptos ni conceptos, indiferente a lo que el resto señala correcto, muy sereno me levanto en una paz que fortalece, tal vez más que solo siente un pequeño que uno crece, retomo mi caminata y saben, ella sigue aquí, su rostro se ha vuelto el mío y ahora está dentro de mí, ahora me siento feliz, pleno está mi corazón, siendo un hombre que tan solo vive su revolución sin opulencia, sin tiempo, sin prisa, sabiendo lo valiente que es optar por la sonrisa. Tus ojos te han engañado, me ves solo caminar, solo no, me acompaña soledad. Paz para tomar decisiones, amor en cada una de mis acciones, trabajo, soluciones, no problemas, como el viejo disfrutar de la felicidad ajena. Paz para tomar decisiones, amor en cada una de mis acciones, trabajo, soluciones, no problemas, como el viejo disfrutar de la felicidad ajena. Paz, amor, trabajo, como el viejo, disfrutar de la felicidad ajena. Martín y Santo, esto es alma. Quinta con quinta en la casa, papá. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Celebra a mamá con lo mejor de la balada pop mexicana. Disfruta de la música de Ana Gabriel, Alejandro Fernández, Marco Antonio Solís, Armando Manzanero y más. En un concierto inolvidable junto a Larry Salgado, su grupo y cantantes invitados. Domingo 19 de mayo, 17 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. El Festival de Arte Urbano Imaginario, del 13 al 21 de mayo, por el Día Internacional de los Museos. Prepare su agenda y participe desde las 9 de la mañana en los eventos de teatro, conferencias, exposiciones y Feria de Arte Urbano. Le esperamos para juntos festejar el Día de los Museos en el Festival de Arte Urbano Imaginario, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos inmersos en el consumismo. ¡Que saquen las armas! ¡Saquen las armas! Bueno, amigas y amigos megafónicos, han llegado nuestros invitados de hoy. Ellos son Julián Peña, desarrollador de ideas, e Iván Suárez, científico. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, mis queridos amigos megafónicos. Un placer estar acá nuevamente con ustedes. Siempre es placentero saber que estas cosas, estas pequeñas ideas y personas que están interesadas en nuevos conceptos, pues nos siguen apoyando y nosotros estamos felices de estar con ustedes cada vez más, siendo más técnicos y tácticos para poder ayudarnos en lo que podamos. Bueno, con nosotros tenemos hoy a Julián, que es miembro de todo este equipo de coevolución que hemos venido tratando los últimos capítulos. Con él hemos estado desarrollando por mucho tiempo un concepto que tiene que ver con la economía. La economía, en este caso hablamos de la economía social, que está manejada por dinero. Nosotros estamos, como usamos tecnología y somos de coevolución, claro, estamos en un estado de conciencia total. Entonces nosotros lo que hacemos es usar estas herramientas que están ya creadas, las usamos a nuestra, para la, las adaptamos a nuestras condiciones y las vamos usando y vamos viendo una nueva experiencia y al mismo tiempo aprendiendo de ellas. Bueno, un poquito antes de empezar con Julián, bueno, Julián primero, soy un poquito, ¿cómo se dice?, egocéntrico con el micrófono. Por favor, Julián, preséntate, no cuéntanos todo. Algo. Hola, buenos días. Mi nombre es Julián Peña. Soy ciudadano del mundo, pero nací en Colombia. Bueno. Ustedes nos hablaban antes de entrar a micrófonos de hacer conciencia, ¿no? De una nueva forma de hacer conciencia en el mundo, alrededor del mundo, pero sin violencia quizá. ¿Cómo darle a la gente esa posibilidad de pensar un cambio social sin violencia? Muy bien, increíble. Bueno, es una pregunta, una de las preguntas que creo que está siempre rondando en la cabeza de muchas personas. Bueno, primero es un gusto conocerte, estamos por primera vez compartiendo acá el espacio y nosotros somos un grupo, un colectivo, llamémoslo de esta manera, es una unidad de conciencia biológica colectiva. Ahora, ¿qué significa esto? Parece como, ¿y esto, loco? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que nosotros, basado en las características y todas las condiciones que vemos ahora en el mundo, y datos que están saliendo, no son muchos datos, son alarmantes: calentamiento global, falta de alimento, escasez de agua, el aire y su contaminación. Bueno, podemos nombrar todo un panorama dramático, claro. Sí, sin duda. Entonces, bueno, también tenemos por el otro lado la sociedad que te va diciendo, bueno, mira, tienes que ser competitivo, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, tienes que ganarte. O sea, son dos pesos en una balanza, pero en lugar de ser como hacia una solución, los dos están solamente haciendo peso hacia la destrucción total. Entonces, bueno, no destrucción, estoy siendo como un poco dramático, pero bueno, en cierto caso podemos decir que si hay personas que están haciendo ciertas cosas para que esté así, hay otras personas que están haciendo para que esto no pase. Nosotros no estamos como tratando de que las personas hagan algo porque nosotros les decimos. La idea es que las personas tengan un estado de conciencia total, que es lo que se trata de este concepto, que es ecovolución, es una nueva pedagogía que hemos estado desarrollando. Vamos a hacerlo rapidito porque como él está por primera vez acá, qué bueno. Ecovolución es un acrónimo que compuesto de otras palabras que tiene ese significado. Elegir de observar, escuchar vibraciones, enseñar lo que aprendes, experimentas del conocimiento de la biología para evolucionar. Este tipo de concepto trabaja en cinco pilares biológicos y uno social. Los cinco pilares biológicos son alimentación, manejo de desechos, respirar, dormir, reproducción, que lo dividimos en dos, porque ahora es como sexualidad responsable, porque no puedes ya ahora tener hijos sabiendo qué va a pasar al futuro. O sea, es biológico, es una necesidad, pero tenemos que saber que hay que dividirla y saber qué es, porque somos, estamos en un estado de conciencia total. Hay que ser responsable también con lo que estamos dejando y generando. Exacto. Entonces, y un punto social, protección y seguridad. Ahora, este concepto que dices de coevolución, que habla de la biología, dices, la biología nosotros la traducimos o la interpretamos como la vida. La vida es una... es un conjunto de elementos que manejan un balance dentro de un ecosistema, por ponerlo muy, muy, muy general. Entonces, lo que hacemos nosotros en este estado es, primero, identificar qué es lo que somos y de ahí empezar a tomar el parámetro, saber qué es lo que necesitamos. nuestra educación, la educación generalizada en el mundo está hecha para qué, para controlar los pensamientos de las personas o su forma de actuar por ciertos parámetros o condicionamientos ideológicos más de ciertos grupos. Yo no sé, no es mi campo, estoy consciente de lo que pasa, pero nosotros lo que hacemos es trabajar por sobre la solución. En este momento necesitamos soluciones, muchas. Bueno, entonces lo que hemos estado construyendo con esto es que, como vamos a visualizar primero nuestra posición en el planeta o en el ecosistema, en el entorno, decimos que la vida es una consecuencia física. ¿Por qué? Cuatro elementos: luz, pum, tenemos humanos, por ahí cambio un átomo más de hidrógeno, por ahí uno más de carbono, pum, tengo leones, y por ahí cambio otras cosas y tengo, mira, es la vida así, simplemente evolución o selección natural. Bueno, evolución, selección natural es la forma en que yo se adapto. Ahora, toda esta condición física está compuesta de reacciones químicas. ¿Por qué? Porque todo es una reacción química. De hecho, al momento en que estás hablando ahora, tu cuerpo está pasando un poco de cosas y una reacción química que hace mover mis músculos. Claro, la respiración misma. Exacto, ¿ya? Y que todo esto está en una superposición cuántica, constante. ¿Qué es una superposición cuántica? Hay una condición de las partículas a nivel subatómico en el mundo cuántico, en la mecánica cuántica, que se llama superposición. La superposición es una condición de ellas que, si depende del observador, está la realidad. Si no hay observador, la realidad no existe. Entonces, se puede traducir que nosotros somos creadores de nuestra realidad, hacia cualquier sentido, ¿no? Hay mucho para investigar sobre estos temas que estoy hablando, pero esta vez es un resumen muy, muy pronto. Entonces, ahora que tenemos todos estos parámetros de los cuales trabajamos y hemos identificado cómo funciona nuestra especie y nuestro ecosistema, desde los puntos de vista de cada campo científico, ahora ha nacido una nueva estructura que te decía que se llama una unidad de conciencia biológica colectiva, porque estamos en un estado de conciencia total y todos somos seres biológicos. Se llama el domo del conocimiento. ¿Por qué? La seguridad de estos cinco, en el sexto punto que decimos que la seguridad, que es los pilares, el pilar social que mantiene la ecoevolución, pues ese pilar viene del balance de las otras anteriores biológicas, es lo externo a nosotros, la ropa, la casa, la radio, la computadora, todo esto es externo, el conocimiento y el balance de las otras. ¿Por qué de las otras? De saber que cómo el primer bípedo que estaba caminando no sabía que era el fuego, pero en un punto logró entenderlo, y mira, el fuego hizo que creemos estas cosas. Uh-huh. Es una herramienta de tecnología. Tiempo, evolución y selección natural nos ha hecho llegar acá. ¿Qué pasa? Ese tipo de parámetros que deberíamos saber, qué nos trajo, qué nos hizo, cómo funcionan los recursos y cada una de las cosas, no las tenemos. Siempre creo que lo más importante para los estados es hacer que el niño o su integrante, miembro de su educación, sepa su himno nacional, que uh-huh. puede ser más importante que mi comida diaria, porque sin mi comida ni siquiera puedo cantar el himno nacional. Uh-huh. O sea, estamos viéndolo al revés. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es mejorando la recolección de datos, analizándolos desde muchos campos. Él trabaja en la parte sistema, Julián, tenemos personas que trabajan en la parte en los campos de la química, en los campos de la física, en el campo de la biología, en todos los campos, que nos ayuda a tener una perspectiva más grande de qué es lo que necesitamos y qué simple puede ser realmente ofrecerlo, porque ya te estás uniendo. Exacto, con por ejemplo, yo podría decir que desde el ámbito de la política, porque yo estoy, digamos que estudiando, eso es lo que la división social del trabajo y de la sociedad me, como que me ha dado el rol, ¿no?, de empezar a estudiar la política. Entonces, como que diría, desde ese ámbito he podido pensar que que uno de los principales problemas y ejes centrales a través de los cuales pasa la desigualdad y se construye y se repuso la desigualdad es la propiedad privada de la tierra. Uh-huh, uh-huh. Entonces, por ejemplo, ¿qué pensarías al respecto? La propiedad privada de la tierra. Bueno, vamos por... Yo empecé este proyecto. Ya no lo llamo mío, nuestro, porque no se puede hacer las cosas, ¿sí? Definitivamente. Y te agradezco a ti que nos escuchas, porque estamos seguros de que tú nos proveerás cierto tipo de cosas que necesitamos para alimentarnos, porque es una retroalimentación constante. ¿Qué es lo que pasa con esto de la propiedad privada? Para nosotros, en el domo del conocimiento y para evolución en un estado de conciencia total, solo lo que usas lo necesitas. Porque si lo extrapolas a nivel biológico, no miras, o sea, existen, digamos, territorios de una familia de leones a otra familia de leones. ¿Por qué? Porque ellos necesitan controlar el recurso. Ellos se respetan, pero no van a hacer guerras a matar al otro clan. Lo único que están haciendo es una división natural de extensiones muy largas para ellos poder alimentarse sin un constante enfrentamiento. Existen los leones que están fuera de las manadas, que son hermanos o solitarios, que están en busca de retar al león de ese harem, ganarse el derecho, muriendo si es necesario, y después, bueno, no como es la naturaleza, pues bueno, como los hijos, gané al león anterior y como no son mis hijos, pues voy y los mato y me reproduzco con las hembras en ese mismo momento, porque las hembras entran en ese mismo momento. Entonces, se produce... Sigue la evolución, sigue la conservación de la especie. Entonces, más allá de ver el espacio que nosotros, o el espacio, o la cultura que a veces queremos apropiarnos, porque incluso la cultura es una especie de propiedad privada. Entonces, el problema es que si es que nosotros no entendemos de que todo viene de acá, y tú quieres apropiarte de este tipo de cosas, pues tienes los ejemplos a mano. Entonces, si un animal puede cruzar, digamos una mariposa, está volando por aquí, por allá, no tiene un lugar, nadie le está diciendo, mira, es que ese es mi espacio y tú no puedes cruzarte. Naturalmente, biológicamente, la movilidad es parte del desarrollo biológico, evolutivo nuestro, parte de la selección natural para adaptación. A nosotros romper ese estado y al decir, no, este espacio es mío, no entras, entonces mira lo que has creado, mendicidad. Has creado gente que no tiene casa, gente que no tiene dónde sembrar. Desigualdad. Entonces, nosotros lo que hacemos en el domo y en el estado de conciencia total, que es de coevolución, es que nosotros no manejamos este concepto de propiedad privada. O sea, yo... Sí, por favor. No, es bien, bien interesante lo que Iván nos cuenta, pero por el tema del tiempo sí necesitamos ser un poco más precisos. Y así con lo que dices de la propiedad privada de la tierra, o sea, tenemos ahí a los animales que no están peleando, no están conflictuando, porque esto es mío y nadie me lo quita. Entonces yo pienso que ahí nos vamos a ir dando cuenta que nuestra naturalidad simplemente es compartir, es saber que todo es para todos. Y es por ello que la propiedad privada no debiera existir, solo las relaciones de poder son las que han creado esas desigualdades y han creado todos estos conflictos. Bueno, mientras encontramos un documento también que nos va a compartir Julián, vamos a escuchar nuevamente a Li Primera con este tema musical que se llama No Basta Rezar. Más de tortura y atadura que al parecer no tienen cura, o acaso yo olvidaste a la Santa Inquisición, genocidio, marginación, malditas armas de represión. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monta en el avión, para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Nada se puede lograr si no hay revolución. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No más para rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. No, no. Bueno, amigos y amigas, megafónicos, como lo dice Ali Primera, no basta rezar. Y cuando se continúe la explotación del hombre por el hombre, pues vamos a tener todos estos inconvenientes, y uno de ellos es la economía. Por eso Julián Peña nos va a conversar acerca de lo que es la criptoeconomía. Es un término que, con esto que ha pasado en Venezuela, con las nuevas tecnologías, con todas estas revoluciones así tecnológicas, son medios que se están creando. Bueno, Julián, cuéntanos acerca de la criptoeconomía. ¿Qué es eso? Bueno, primero hay que hablar de economía, sí, como tal, ¿no? Uh-huh. Y la historia de la economía es darle valor a prácticamente todo, ¿sí? Eso es economía como principio. Entonces, lo que pasa con el sistema tradicional es que el dinero en algún momento llega a ser malo porque corrompe y daña mentes, ¿no? Ajá, o sea, se le dio también un valor al papel moneda, pero como se utilizó el papel moneda para, digamos así, actos que a veces, no están, no van de acuerdo a lo natural humano. Al intercambio, sino al poder también. Exacto. Claro, se le da un valor a esa cosa como si esto tuviera valor en sí mismo. No sé, como el fetiche de la mercancía del que habla Marx, por ejemplo, como que darle valor a las cosas pero no saber quién, por ejemplo, construyó el teléfono que nosotros tenemos o los minerales de donde se extrajeron las partes que componen el celular, por ejemplo. Ajá. Y toda la cadena productiva y lo que implicó es las consecuencias, ¿no? Que para que tú tengas tu celular en la mano. Sí, es exactamente. Es el valor que se le da a todo, ¿no? Entonces, en criptoeconomía, nosotros manejamos el dinero físico como un recurso más, no como con lo que puedes conseguir todo, sino como un recurso más que usamos responsablemente. ¿Sí? Porque ese es el secreto, el uso del dinero es la responsabilidad del uso, ¿no? Sí. Bueno, igual eso es casi todo, porque yo creo que, digamos, la persona que inventó el plástico, ella no iba creyendo que se iba a generar tanta cantidad de plástico que hay ahora y hasta islas, ¿no? Sí. Entonces, digamos que eso fue. En el dinero, al principio se basaba en el oro, ¿no? Te daba, digamos, otra cosa que también ha hecho que estemos como estemos es el miedo. Sí. ¿Sí? El miedo a todo. Entonces, en algún momento nos dio miedo ya salir con nuestras cosas de valor y decidimos, fue como guardarlas, ¿sí? Entonces, salió gente a decir, bueno, yo se la guardo porque aquí mi casa es más segura que cualquier otra cosa y yo le voy a dar este papel que es equivalente a lo que yo tengo de usted. Ajá, acá, ¿sí? El respaldo en los lingotes de oro. Y nacieron los bancos. Así nacieron los bancos. Pero entonces, digamos, ¿cómo comenzaron los bancos a robarnos, no? Sí. En el momento que se acaba el oro, porque el oro es una cosa que se acaba. El petróleo es una cosa que se acaba, ¿sí? Pero los billetes no se acaban. Porque pueden seguir imprimiendo. Exacto. Entonces, lo primero que debemos ser conscientes en cuanto a economía o criptoeconomía es que las criptomonedas, que es el tema que vamos a hablar, son recursos finitos por los cuales podemos administrar recursos finitos. El dinero es un recurso infinito que está manejando los recursos finitos de la tierra, y por eso es el desbalance. Exacto. Sí. Uh-huh. Entonces, cuando tú encuentras algo que es programable, ¿sí? Porque digamos en todo lo que tiene que ver con criptomonedas, eso es una tecnología, que es un software que alguien programó, es un algoritmo. Un algoritmo se dice generar una acción repetidas veces. Eso hacemos los programadores. Entonces, el que inventó esto se basó en tres principios, ¿sí? Lo que es la economía, la forma de mantener a todo el mundo con la forma de poder ver qué está pasando exactamente con los recursos, y la forma como le dio la seguridad, ¿sí? En eso se basa nuestra, la, como queremos economizar recursos en el domo de conocimiento. Entonces, por eso vamos a usar las criptomonedas. Como son recursos finitos, digamos, la mamá de todo esto es Bitcoin, que fue la primera que salió en el 2009, pero de ahí en adelante han salido muchas criptomonedas con muchas características, ¿sí? Entonces, desde que tú puedas programar algo, entonces aquí nos evitamos lo que tú dices. Por ejemplo, con los diamantes, ¿sí? Si le ponemos un registro en un libro de contabilidad abierta, que es a lo que llamamos blockchain, ¿sí? En este tema, que es como nuestro libro de administración y contabilidad, y todo ahí registrado, ¿no? Y todo lo pueden ver en todo el mundo, ¿sí? Entonces esto hace que sea un poco más difícil como hacer trampa, ¿no? Claro. Porque es mucha gente viéndolo, o muchos programas, porque, o sea, no solo gente, también es otros programas ayudando a esto, ¿no? Es que hay código abierto. Claro. Todo está abierto y todo puedes verlo. Entonces ahí, cuando tú comienzas a registrar todo bajo una blockchain o sobre un libro de contabilidad en la nube, entonces, digamos, no podrías, digamos, en caso de los diamantes o de la cadena de trabajo o de suministro de recursos, por ejemplo, no podrías vender un diamante de sangre. Si sabes cuáles son los diamantes de sangre, ¿no? Los que se basan por lo ilegal, o sea, que se extraen desde la ilegalidad de la minería, que muerte, sangre, que, mejor dicho, así como los diamantes de sangre, la película de Leonardo DiCaprio, sí, ese tipo de diamantes. Esos diamantes, y como no están registrados en una blockchain, entonces en el momento que van a, ese diamante no está registrado en ningún lado, entonces no se sacó legal, entonces ya se sabe que ese diamante no es legal, ¿eh? Entonces ahí ya es conciencia de la persona si dice, lo compro o no, ¿sí? Y sabes que algo muy interesante de esto es que esta técnica o esta nueva forma de hacer economía, el programa, o sea, es decir, el código, se puede usar también para otras ideas. Por ejemplo, para hacer efectivizar la información y hacer que toda la gente sepa qué es lo que tiene, qué es lo que está haciendo, o qué es su habilidad, qué es el servicio que está teniendo, de dónde viene, por qué viene, y siempre se retroalimenta porque está guardado ya en bloques que conserva la información y ya no la puedes volver a falsificar. Es muy bueno, es muy eficiente, de hecho, todo este sistema. Bastante efectivo. Ustedes lo utilizan hoy por hoy. Sí, estamos utilizando. Y otra cosa que también tiene de seguro es que la descentralización. No solo es una persona o un estado o una empresa moviendo eso, sino todos podemos ser parte de eso, ¿no? Desde que tengamos un computador corriendo un nodo que hace minería, que es la que genera, que se pueda generar los bitcoins, o un teléfono, eso se llama descentralización. Entonces, no hay intermediarios, no hay bancos, no hay ningún ente diciéndole a usted, venga a ver usted porque se está ganando todo ese poco de moneda, ¿sí? O sea, nada. O sea, todo está en internet y tú lo manejas desde tu celular, desde tu computador. Y todos están viendo. Claro. Todos están viendo, todos ven cada transacción. Todo se ve, claro. Entonces la descentralización hace que, como hay mucha gente en muchos lados haciendo ese proceso de seguridad, entonces prácticamente se vuelve inviolable. ¿Pero te genera acaparamiento igual o no? No puedes, porque necesitas usarlo. Exacto. Si no lo usas, es lo mismo como tener dinero. Si no usas el dinero físico para que se mueva, no ganas más, ¿no? Claro. Es lo mismo, tienes que moverlo. Si lo acaparas, no es un banco, el Bitcoin no es un banco que te miente que te va a dar interés por guardarte el dinero, no. O sea, tú eres tu propio banco. Entonces, al ser tu propio banco, tú mismo eres responsable de cómo mueves el dinero, o sea, ya, si das más bajo, si das más alto, como quieras, porque tú eres tu banco y más que nada, como estamos en el domo y tenemos estado de conciencia total y somos maestros del recurso, entonces los recursos más en la criptodivisa, pues nosotros podemos, o nosotros intercambiamos las cosas a nuestra propia voluntad, sin intermediarios de nada. Y es más el tema de la responsabilidad del uso. Como decía Julián al inicio, si soy responsable y si tengo esa conciencia de saber que lo que voy a comprar es lo que necesito, no es que me voy a comprar entonces, no sé, 5 yates o... ¿Cómo pasa? Como ocurre en la actualidad. Sí. La neta. Es súper, súper interesante este tema que nos comenta Julián y también Iván Suárez del Domo del Conocimiento, pero viendo ya la hora, tenemos que despedir. Claro que sí, amigos y amigas. En los controles estuvo Alexis Morales y Sebastián Carvajal. Para mí siempre un gusto y un placer comunicarme con todas y todos quienes nos escuchan, tienen la voluntad de escucharnos y de pensar con nuestro programa. Mi nombre es Fabricio Sangucho Rochas y hasta un próximo programa. Bueno, chicos, quedan invitados para la parte 2 de Criptomonedas. Perfecto. Bueno, yo estoy otra vez agradecido por millones. No hay más palabras que eso. Bienvenidos todos al Domo, ahora que hemos compartido con ustedes. Que queremos decirles que el Domo es el lugar más seguro de la Tierra. No existen fronteras, no existe nada. Estamos para ayudar. O sea, somos capaces de hacer muchas cosas y estamos justamente para eso. Tomar acciones. Entonces, estamos agradecidos por eso y muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Y yo soy Julián Peña, también muy agradecido por la invitación y también de poder explicar un poco temas que tal vez no es que sean muy escuchados, porque si el Internet solo alcanza a un 3% de la población mundial, entonces me imagino que criptomonedas alcanzará un 0,1 por ahí. Sí, entonces, al menos ya si tenemos oyentes ya saben que hay criptomonedas. Sí, claro que sí. O criptodivisas o criptoactivos, como quieran llamarlas. Hasta nuestro próximo domingo. Soy Jamie Clemencia, Jaime Medrano. Chau, chau. Chau. Chau. Chau. Pero en realidad la institución era la iglesia. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ponte al día. Capacítate. Soy Juan Carlos Franco, etnomusicólogo. Te invito al taller sobre música y producción radiofónica para que incorpores valor agregado a tus producciones radiofónicas y audiovisuales a través del conocimiento de las músicas tradicionales y populares como de sus instrumentos musicales. CIESPAL te invita, 31 de mayo y 1 de junio. Más información en nuestra página web www.ciespal.org. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora. ...35 años de trayectoria y varios reconocimientos a nivel nacional e internacional se recogen en la exposición Retorno al origen ancestral de Víctor Quillupangui.